Bienvenidas, mis amadas, a este nuevo tiempo de oración por nuestros esposos. Mi nombre, Paula Andrea Arias, moderadora de La Esposa que Ora Colombia. Y hoy, en nuestro día número 9, estaremos hablando, estaremos orándole a Dios por las finanzas de nuestros esposos. Amén. Y dice la palabra en Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como de águila y volarán al cielo. Es uno de los temas en que pido mucha sabiduría de lo alto, ¿saben, mis amadas? Porque las finanzas pueden traer aún discordia en las finanzas. Pero es aquí cuando debemos poner la palabra en práctica, cuando dice que somos ayuda idónea. Y hablando de las finanzas, nuestros esposos muchas veces, si fuera por ellos, comprarían muchas cosas a ojos cerrados sin priorizar la verdadera necesidad de la casa. ¿Cierto que sí? Bueno, a mí me pasó. Yo lo hablo porque a mí me pasó. Mi esposo es un hombre que le ha gustado mucho los celulares, la tecnología y todo esto. En un tiempo atrás, él realmente quería un celular. Yo le decía, no es el tiempo, mira, hay que priorizar esto, necesitamos esto. Y él pensaba que era yo la egoísta. Aún en su corazón él decía, pero es que es mi plata. No me lo decía, pero el Señor me lo revelaba. Y entonces yo le decía con amor, ya sabiendo lo que el Señor me había dicho, yo le decía, amor, no pienses esto ni esto, porque no es así. Va a llegar el momento en que lo vas a poder disfrutar. Pues resulta y pasa que no hizo caso y se compró un celular. Y adivinen qué, tuvimos una discordia. Obviamente yo me enojé porque teníamos que priorizar una cosa. Y él teniendo que hacer eso, yo le decía, de verdad me parece egoísta, le decía a él. Eso sí es egoísmo. Y yo me fui para la presencia de Dios. Yo le decía, Señor, dame una palabra. Dame una palabra porque esto no puede seguir así, Dios. Y me dio efectivamente la palabra donde dice que ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia, en lo que no es provechoso? Yo, wow, apenas para mi esposo. Cuando él llegó, obviamente antes de ello, le dije al Señor que preparara el corazón de él para que él no fuera a pensar que yo fui, me fui a la palabra, mejor dicho, a escudriñar una palabra que le cayera como era. No. Le dije, necesito hablar contigo. El Señor me da una palabra para ti y quiero que la tomes y la guardes en tu corazón. Y se la di. Y se quedó callado. No me dijo nada. Y yo tampoco le volví a decir nada. Al otro día llegó sin celular. Lo había revendido. Y bueno. Y hace poco tiempo, mucho menos de un mes, me dijo, quiero un celular, amor, me llamó, dijo, aquí los estoy averiguando, están en promoción, ¿qué dices? Y entonces yo le dije, amor, oremos al Señor a ver qué nos dice. Me dijo, ¿será que podemos orar aquí por el teléfono? Y yo le dije, no, aquí oramos con más libertad. Me dijo, bueno, y yo me quedé pensando en lo que me ha dicho y le dije, Señor, tú sabes los anhelos de mi corazón, de verdad quisiera que me respondieras qué dices tú con respecto a la compra de un celular en este tiempo. Y me dijo, dile que lo disfrute, que este sí es el tiempo. Cuando él llegó, le di la buena noticia, se puso muy contento y saben, Dios preparó todo. Lo compró a la plata, quedó sin deudas y ahora está feliz. Parece un niño con juguete nuevo. Pero ¿saben? Es porque en medio de la oración uno le dice a Dios, Señor, dale sabiduría a mi esposo para que sea un buen mayordomo de lo que tú le das. un excelente mayordomo, Señor, de las finanzas que pasen por sus manos. Y es aquí, mis amadas, en donde vamos a decirle al Señor: Padre, yo oro para que mi esposo maneje nuestras finanzas sabiamente, para que tú le des sabiduría y asimismo él le dé prioridad a lo que realmente tiene que darle prioridad, Señor. Hoy pedimos discernimiento para que Él elabore presupuestos, Señor, presupuestos alineados con tu voluntad, que no gasten más de lo que ellos ganan, Señor, que sean buenos mayordomos de su dinero al momento aún de darte, que sean justos en el momento de compartir, Señor. Oro porque el dinero no se convierta aún en motivo de discordia en nuestra familia. Al contrario, Señor, que si hay momentos de escasez, Señor, sean momentos en donde haya más unidad, Señor, en donde estemos más firmes como familia. Pero yo declaro que mi esposo es hombre sabio, un hombre en donde tú le das sabiduría de lo alto, Señor. Hoy yo declaro, Señor, como dice tu palabra, Dios, en Hebreos 13:5, dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hoy las finanzas de mi esposo están en tus manos. Tú eres el maestro por excelencia para ello y serás tú quien les enseñe, Señor, a ser un excelente hombre en sus finanzas, Dios. Gracias, Padre. Porque sabemos de que nuestra oración, Señor, nuestras oraciones no son en vano, Señor, sino que suben hasta tu presencia. Te amamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bendición, de verdad. Yo me gozo mucho, demasiado estos tiempos con ustedes, y sé que si es de bendición para mí, lo es para ustedes también. Les habla Paula Andrea Arias, moderadora de La Esposa Quebra Colombia. Bendiciones.